qué aburrimiento. Oye, ¿qué te parece si ahora jugamos con esta chiva? No, Carlos, yo a la Ouija no juego. Carlos había organizado una reunión en su casa, ante la ausencia de sus padres. No tenía nada de extraño que nadie aceptara sus invitaciones, ya que sus amigos le tenían cierta distancia debido a las aficiones que Carlos tenía por la brujería, la magia negra y la lectura de la Ouija. Solo uno de ellos había aceptado acompañarlo esa noche. Ah, es más, mira, te propongo algo. Yo conjuro a alguien y si este nos contacta, te daré la oportunidad de que tú hables con esa persona. Y no solo eso, podrás verla. ¿Quieres? No, Carlos. Mejor no, a mí esas cosas sí me dan mucho miedo. Anda, si no pasa nada, no es como esas tontas historias que te cuentan de que viene el muerto, te jala los pies en la noche. Nada de eso, solo se trata de tener una plática con alguien del más allá y eso es todo. Bueno, pero ¿tú me lo juras que no pasa nada? Sí, hombre. Muy cierta es esta creencia que se tiene de la tabla Ouija, que aunque muchos mencionan haberla hecho funcionar, existen otros que dicen no haber logrado nunca comunicación alguna. Tomas la tablilla y la pones encima de la Ouija. Pones tus manos sobre la tablilla, pero no la vayas a tocar. Las letras que se vean por el orificio es lo que te quiere decir el supuesto muerto, ¿de acuerdo? Bien. Ramiro hizo al pie de la letra lo que Carlos le decía. Por más de una hora estuvieron tratando que alguien los contactara. Pero no fue sino hasta muy entrada la madrugada cuando cosas extrañas comenzaron a suceder. Carlos, mira, la Ouija se está moviendo, se mueve sola. Carlos, tengo miedo. Ah, no seas tonto, qué miedo ni qué nada. Ahora preguntemos algo. ¿Quién eres? Está diciendo algo. Dice, soy Sofía. Dice que se llama Sofía, Carlos. Ya lo leí, ya cálmate, no pasa nada. ¿Qué te parece si le preguntamos, ¿estás aquí? Sí. Dice que sí. A ver, espérate. Si es cierto que está aquí, ¿dónde estás? Estoy arriba. ¿Oíste eso? ¿Oíste esa voz? Sí, ya, a ver, ya cálmate. Ah, mira, mejor déjame, voy a asomar. Igual es alguien que nos quiere jugar una broma. Deja, subo. No, Carlos. No me dejes solo, yo tengo mucho miedo. Carlos subió, en búsqueda de una explicación a lo que estaba sucediendo. Pasando unos segundos, Ramiro, que estaba en el suelo sentado junto a la Ouija, se dio cuenta de que ésta se movía de nueva cuenta por sí misma, a una velocidad increíble. No, Dios mío, la Ouija se está moviendo sola, y dice algo. Ya, no, hoy, ya no estoy sola. Carlos está conmigo. Ramiro estaba inmóvil del miedo, sin saber lo que había ocurrido en la planta alta de aquel domicilio. De repente, por la escalera al fondo de un pasillo frío y oscuro, se escuchaban las risas macabras de aquel pequeño espíritu. Su silueta bajaba uno a uno los escalones. Aunque sin tocar el piso, se escuchaban pequeñas pisadas. Y en sus manos llevaba, en una de ellas, un filoso cuchillo. Y en otra, la cabeza de Carlos. No. ¡Carlos! Hasta la fecha, nadie habla del asunto. De Carlos nunca se supo nada. Nadie nunca lo volvió a ver y nadie tampoco encontró su cuerpo. Ramiro se fue a otra ciudad. Sin embargo, existe gente que asegura que al pasar por esa casa, se logran escuchar los lamentos de Carlos y las risas de aquella niña macabra. Radio Universal.